Bienvenidos al País de los Sueños. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo en RAI, Radio Andalucía Información. Y una versión espléndida de un clásico de Stevie Wonder, I Can't Help It. Esto es música. De UNAM es una versión de un clásico de Stevie Wonder. De hecho, el disco se llama Back from the 80s, con versiones de temas tan maravillosos como Street Life, que después vamos a escuchar inmediatamente, porque además es una maravilla. Es uno de esos viejos éxitos que lo fue con los Crusaders y con UNAM. Suena de una forma muy diferente, muy distinta. Y es precisamente esta la versión. Y una hace un momento con ese clásico de Stevie Wonder, Street Life, la calle de la vida. Crusaders al recuerdo. Versión diferente de un tema espléndido, la mejor música del mundo. Aquí la buscamos. Aquí la emitimos en RAI, Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero para gentes como usted. Saludos, es un placer. Juan Antonio Jurado aquí en RAI. Bienvenidos. Can't Help It, Stevie Wonder hace un momento, y ahora es el Street Life mítico con Randy Crawford en su versión original hace muchísimos años con los míticos Jazz Crusaders, sonando de esta isla aquí en el País de los Sueños, y todo gracias a UNAM. UNAM, que es un guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante desde París. El nombre real de UNAM es Emmanuel Abitbol-Aka, un primer disco que publicó con poco más de 20 años en el sello discográfico Lakeside Side, compañía en la que también han trabajado Dimitrios o gentes como Bob Dylan. Una música espléndida, eficaz, versión perfecta, llena de vida, llena de frescura, transmite sentimiento, emoción, sustancia. Aquí, permanentemente, la mejor música que existe. Desde el País de los Sueños. Esta es otra historia. Estamos ante Jason Miles. Y una vez más, delante de un clásico, What's Going On. Una de las maravillosas canciones. Probablemente una de las más conocidas del maestro Marvin Gaye. Bienvenidos, esto es Radio Andalucía Información. Mother, mother, there's far too many of you crying. And brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer. Only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines, brother, and picket signs, brother, don't punish me, brother, with brutality, brother. Talk to me, brother, so we can see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. Going On de Marvin Gaye con Jason Miles, con este gran teclista norteamericano, productor entre otras muchísimas cosas, por ejemplo del saxofonista del Rhode Island en New York, Dan Moretti, también productor y teclista de Phil Evans, alguien que como músico ha formado parte de los equipos de estudio que han acompañado a David Sanborn, a Miles Davis, a Crusaders incluso, de ellos era hace pocos instantes esa versión de You Nam, de ese mítico tema Street Life. También ha trabajado con el desaparecido Michael Jackson, el desaparecido también Luther Vandross, Vanessa Williams y Whitney Houston, entre otras grandes solistas y bandas a través de los años, recuperando esas canciones increíbles que forman parte del pasado y que siguen conservando toda su esencia. Chris Botti. El disco se llama Italia. Thank you. Chris Botti, que fue músico de Sting hace algunos años. El disco se llama Italia, sencillamente perfecto. Sentidos. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father's land, but I can't let go. La producción de Lorenzo Romero, siempre precisa, perfecta, maravillosa, y con los mejores músicos y también con las mejores voces en la historia. Jessica Gall. Everybody's got to learn sometime. Todo el mundo tiene algo que aprender durante toda la vida, eso lo sabemos. Buena música, escuchen. Change your heart and look around you. Es una versión, seguro que ustedes recuerdan perfectamente cuál es el original. Change your heart and that will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Oh, you know everybody's gotta learn sometime. Canciones estupendas como esta, una de las grandes dentro del pop histórico de los últimos años, y además en versión de una mujer tan elegante como Jessica Gall. Pero ahora es tiempo en el País de los Sueños de centrarnos en la música de Chelly Minucci. Chelly Minucci es un guitarrista nacido en Nueva York, miembro que fue del dúo Efectos Especiales, una banda con base en esa ciudad precisamente formada junto al percusionista, un músico de origen húngaro llamado George Ginda. Un músico que ya en 1995 había publicado al menos dos álbumes como solista, liderando el grupo World News. Chelly y George fundaron el dúo allá por el año 82. No es un grupo nuevo, ni muchísimo menos. Un grupo que se mantuvo activo durante 14 años, hasta el 96 concretamente. Se formó en Ithaca College y permaneció trabajando para varias bandas de rock y pop hasta encontrar a George Ginda para debutar juntos en la compañía GRP Records en uno de sus mejores momentos. Eso desde luego. Hace años que George Ginda desapareció, murió. Chelly Minucci continuaba con el sueño y además ha ido publicando estupendos discos, como es el caso que nos ocupa en este momento. Chelly Minucci y los Special Efectos Especiales con un fragmento de Sweet Surrender. Así es como se llama esta producción. Lo que estamos escuchando en este momento en RAI, Radio Andalucía Información, se llama Play With Me. Thank you. noche la mitad de efectos especiales hasta la desaparición de Georgina. Hace un momento, versión de un clásico de Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime. Todo el mundo tenemos algo que aprender, mucho que aprender, desde luego, en el futuro. Músicas precisas, limpias, son los músicos de precisión más importantes del mundo, los que cada edición del País de los Sueños van apareciendo, salpicando toda nuestra producción, la de Lorenzo Romero, por cierto, con sus mores galas, con sus productos más elegantes y más suaves en ocasiones. Life is bigger, it's bigger than you, and you are not me. The lengths that I would go to, the distance in your eyes. Oh no, I said too much. I said it all. That's me in the corner. That's me in the spot. Too much, or maybe I haven't said enough. Desde Athens en Georgia, R.I.M., los Ren, triunfaban hace bastantes años con este tema en su versión original, Losing My Religion. Esta era la versión que nos procuraba en el país de los sueños, Jackie Naylor. Esta es otra historia. Abundan, hay muchas. Fuente inagotable de sensaciones, de emociones, de sonidos, de experiencias. Las más elegantes. En Radio Andalucía Información, Yvonne Jackson con In the Stick. Es una porción del álbum Contemporary Smooth Grooves, un compilatorio con 12 canciones en las que aparecen Javier Pitera, Dan Siegel, The Dangling Saxes, gentes como el que estamos escuchando, Cool, con No Pals, esta canción, y también, entre otros, Yvonne Jackson, que habíamos anunciado hace un momento, pero que escucharemos después con una canción llamada In the Stick. Yvonne Jackson volverá después al país de los sueños. Cambiamos de registro de historia y de textura en este momento. Suave. Versión de Maniac de Michael Cimbello. versión que no tiene nada que ver con la original, Michael Cimbello, una gran estrella que nació en el 54 en Filadelfia, en Pensilvania, que es guitarrista, productor, compositor, arreglista e intérprete, que fue guitarrista de Stevie Wonder durante un quinquenio, 5 años, del 74 al 79 exactamente, y uno de los músicos que junto a Irene Cara pues dieron forma a las canciones utilizadas en la banda sonora de la película Flashdance, junto a la actriz e intérprete neoyorquina Irene Cara, como decimos, Laura Branigan, además, King Carnes, entre otras superestrellas que aparecían en esa producción. Y ahí estamos, con una de sus grandes canciones, una de las más conocidas, desde luego. Y ahora sí que es tiempo de escuchar a esta estrella del saxofón, entre otras cosas también de la composición, que suena francamente bien. Jayvon Jackson. Solo en Radio Andalucía Información. Thank you. música de Jamon Jackson, saxofonista, ahí lo tenemos, afroamericano, incluido en las nuevas generaciones de músicos, de estudio, que debutaron en los años 90. Under My Thumb, en el país de los sueños, Aulanco. Sweetest. La música de Au Blanco, un quinteto, con ellos San Huber, en discos como Au Blanco, de homónimo, de 2008, una colección de 11 temas clásicos que regresan con un nuevo aspecto. Un grupo, no conocemos exactamente cuál es su origen, pero hay muchas probabilidades de que quizá sean finlandeses. Au Blanco, RAI, Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia solo... La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música.